Si tú piensas que me he roto la maceta, no te preocupes, yo me acostumbré a regalar. Y ya te me estabas pasando de verde. Mañana te secas, yo me consigo otra planta. Sigue siendo más clásico que nunca. Con toda su música, esto es Diego Mujica. Tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. Pero que sea de Santica, oh sí, de Santica. Pero que sea de Santica, oh sí, de Santica. Así si la digo no, no me preocupo, porque va a estar muy bien. Así si la digo no, yo no me apuro como la regué contigo. Y si un solo jardinero recoge el fruto, no como tú que ya estaba recogida. Y el hombre que se anima, pues buena suerte, a ver si no se espine. Y te pareces tanto, oh sí, a una enredadera. Y te pareces tanto, oh sí, a una enredadera. En cualquier parte te atoras y le das vuelta, con tus ramitas que se enriegan donde quieran. Mientras tanto remedio, la podamos y la ramene. Sabrosón, señora y señor, esto es tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. Rubén Roldán, esta es tu cumbia. Tambo, tambo, tambo, sabor. Para toda nuestra Argentina, más Mujica que nunca. Pero que sea de Santica, oh sí, de Santica. Pero que sea de Santica, oh sí, de Santica. Así si ya digo no, no me preocupo, porque va a estar muy bien. Así si ya digo no, yo no me apuro como la regué contigo. Y si un solo jardinero recoge el fruto, no como tú que ya estaba recogida. Y el hombre que se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto, oh sí, a una enredadera. Y te pareces tanto, oh sí, a una enredadera. En cualquier parte te atoras y le das vuelta, ramitas que se enriedan donde quieran. Mientras tanto remedio, la podamos la ramera. Señor Ferruzzi, usted sí que tiene la receta. Y aquí que